Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, aquí a un nuevo contenido exclusivo para mecenas, esta banda sonora de nuestra vida. Y hoy más que nunca está muy bien utilizado ese nombre porque es la nuestra, en plural, la vuestra. Por supuesto que nos habéis ido mandando a través de esos comentarios, esos audios a info@elbatallonpluto.com. Por aquí han pasado mis compañeros, ha pasado Tony, Aitor, Juanjo, Atreides y yo, contando esas canciones de momentos clave de nuestra existencia, momentos que lógicamente relacionamos o están ligados a un tema, a una canción, pero que ahora vamos a conocer los vuestros, porque cada persona es un mundo, los gustos son como son, y yo creo que hoy vamos a descubrir un trocito importante de cada uno de los que estamos aquí, de este formidable batallón. Así que si os parece, os cuento un poco cómo lo vamos a hacer. Afortunadamente nos han llegado varios audios y vamos a hacerlo en dos tandas. Hoy vamos a escuchar 4 audios, para así tampoco saturarnos y poder dosificarlo. Y el viernes que viene, si Dios quiere, escucharemos los otros 4 que tenemos por ahí pendiente. Si algún mecenas nos oye y todavía no lo ha mandado, está a tiempo, aún puede hacerlo. A ver si con el impulso del resto de compañeros se animan y dan ese paso, porque nos haría mucha ilusión, y que ya sabéis que esto es una pequeña familia y que lo que contéis pues no va a salir de aquí, no se va a poner en abierto, eso os lo puedo prometer. Antes de ir directamente a esos audios, porque los protagonistas sois vosotros, yo ya hablo demasiado a lo largo de la semana, me temo. Sí que quiero dar las gracias a todos, a los mecenas que van a participar hoy, a los que participarán el viernes que viene y a los que en definitiva están cada mes ahí apoyando con esa pequeña, que para nosotros es mucha, aportación económica. Gracias a Pi, Alejandro Jiménez, Alexa, Alighieri, Álvaro Artic, Ángel Valle, a un montón de anónimos, Antonio Resina, Aral, Arela, Sargentus, Barbeceros, Cerdiablo, Clovisindo, Couiza, Don Patch, Adani, El Más Guay, Fénix 2304, Fermín Gamboa, FP Yos, George Stobar, Gorka con K, Horizon Zero Dawn, Ignacio Rivas, Ikigai, Javi RF, Javi Chuchi, Higoku, Jojor, Kimakun, Lam Bali, Lotalam, Ludumpos, Lutipiero, Miguel Ángel Medina, Naixar, Nicero, Sofeliac, Pablo Rioja, Peter Griffin, Pipes, Russo, Surcobares, Star Wars Conexiones, Telate, Tidus Licar, Ulic 80, Berhab, Victorious, Waylis 10 y Yandrak. Muchas gracias a todos. Yo ahora me callo y vamos a escuchar esa banda sonora de todos vosotros. Escuchad mi historia. Esta puede ser nuestra última oportunidad. Así comenzaba uno de los videojuegos de mi vida, y así quería comenzar este audio, rememorando ese magnífico inicio acompañado de las bellas y nostálgicas notas que salieron de la mente de Nobuo Uematsu. Hola, soy Dani y, bueno, os voy a contar la historia de la banda sonora de mi vida. A lo largo de ella me han acompañado diferentes personas, algunas hasta el día de hoy, y otras quedarán atrás en el recuerdo. Pero no voy a hablar de La vida sigue igual de Julio Iglesias, aunque pueda parecerlo por estas palabras. Tuzan Arkand, que es el nombre de la obra, como muchos sabréis, me transmite un sentimiento de nostalgia, de recorrido vivido y de mirada al horizonte, con la incertidumbre de lo que llegará, pero llevando conmigo los recuerdos de lo dejado atrás. La música de videojuegos es un pilar fundamental en mi vida musical, ya sea al descubrirla en los propios juegos o escuchando a grandes orquestas con la mejor compañía que podría tener. Podría haber elegido cualquier otro tema, pero creo que este se merecía representar ese pilar. Hablaremos de personas, como adelantaba antes. A más de uno podría sorprenderle el cambio de tercio. Durante mi infancia no escuchaba mucha más música que la que me pudiera llegar por mis familiares. Y entre ellos tengo que hablar de mi hermana mayor. No sé por qué, pero tengo grabada a fuego la imagen de mi hermana recorriendo la casa del pueblo con un viejo radiocassette que reproducía canciones varias. Pero había una cinta que sonaba más de lo habitual. La voz del cantante mexicano Cristian Castro sonaba por la casa como uno más. Y eso hizo que durante mi infancia y adolescencia sus canciones me acompañaran y acabara aprendiéndome de memoria muchas de ellas. Ódiame, por favor, yo te lo pido. Ódiame sin medida ni clemencia. Odio, supongo que eso hizo que acabase teniendo un toque romántico o algo así, quizá empalagoso para otros. Pero bueno, la verdad es que me han acompañado estas canciones durante muchos años y se podría decir que pasaron del cassette a mi mente. De acuerdo a la experiencia que tan solo se odia. Bueno, pues ahí tenéis ese trocito de mí. He de decir que he cambiado la canción a última hora porque había cogido otra de esa cinta, pero bueno, me he quedado con esta porque es una de esas canciones que se repite incesantemente en mi memoria de vez en cuando. Y llegó el instituto. Con él nuevas amistades y encuentros, descubriendo con ellas grupos como Mago de Oz. Vuelve al programa este grupo. Ellos tenían el honor de ser el primer concierto en directo que vi en mi vida. De esas cosas que marcan. Y esta sección trata de eso, ¿no? He de confesar que entonces todavía no me sabía apenas unas estrofas de cada canción, pero yo ya tenía una favorita, que es esta. El Santo Grial. Más tarde, gracias a que el actual marido de mi hermana me dejó sus discos, fue a través de Gaia cuando acabé metiéndome de lleno en Mago. Y aunque desde la marcha de José Andrea, su cantante principal por aquellos años, el que estáis escuchando ahora, les he perdido un poquito la pista, siempre les tendré especial cariño. Seguimos en plena adolescencia. Mis gustos se fueron refinando, por decirlo de algún modo. Era la época de los fansubs, de la fiebre de Naruto, los AMV, y si había un grupo que destacaba por su presencia en estos vídeos musicales hechos por fans, con permiso de System of a Down, era Linkin Park. Canciones como Breaking the Habit, In the End, Pushing Me Away, muchos vídeos estaban acompañados por sus letras, pero si tengo que quedarme con una, me quedo con la. Podría haber hablado de la primera canción que aprendí a tocar con la guitarra, The Thing You Do, de la película de Tom Hanks, The Wonders, la primera que tuve el valor de cantar delante de mi novia, Boulevard of Broken Dreams, de Green Day, o cualquier otra canción de las películas de Disney con la que hemos crecido. Pero creo que no sería justo acabar el audio sin hablar del pop japonés, o el J-pop. Descubrí esta vertiente japonesa del pop a través de los open y no música de cabecera de las series que veía entonces, Asian Kung Fu Generation, Yui, Uberworld, pero fue a través de un videojuego donde la descubrí a ella. Utada Hikaru, la voz de los temas principales de la saga Kingdom Hearts, asocia sus canciones a la época en la que conocí a mi novia. cuando todavía éramos solo amigos. De entre todos sus temas, me quedo con Kremlin Dusk, una canción que me encanta por su progresión, su ritmo. No sé, en cualquier caso, es la canción con la que os dejo. Y os doy las gracias una vez más por estar ahí. Un abrazo a todos. Hola, muy buenas, Batallón, soy el Mes Guay y esta es la banda sonora de mi vida. Y bueno, antes de comenzar voy a decir que no tengo ni idea de música, ¿vale? No soy ningún entendido en ello, así que simplemente pues he elegido 5 temas que han significado mucho en mi vida y lo siguen significando, así que pues nada, simplemente compartirlo con vosotros. ¡Comenzamos! Pues sí, Blue Sweet, Hooked on a Feeling, o Lukasaka, como se le conoce vulgarmente. Esta canción para mí significa infancia, ¿no? Crecí con este tipo de canciones así muy desenfadadas, ¿no? Y la verdad que la anécdota es que yo le quité a mi hermano en su día, le robé su radiocassette este de doble pletina que tenía, ¿no? Y antiguamente pues se podía grabar de la radio, poníamos la radio y cuando queríamos grabar algo le dábamos al rec con una cinta de cassette dentro y se grababa, ¿no? Entonces recuerdo estar una tarde entera esperando a que la pusieran para poder grabarla. Así que bueno, una vez la tuve, que la conseguí grabar, aunque incluían voces del locutor, ¿no?, de la radio, pero bueno, era lo que había. Una vez la tuve, era un bucle constante en mi casa, ¿no? Yo llegaba, cogía la radio de mi hermano y ala, la cinta con el Ukasaka. Hasta tal punto que, vamos, en mi casa yo llegaba del cole y me decían mis hermanas, ya viene el Ukasaka, ¿no? me dio muy fuerte y cada vez que la escucho esta canción, retrotrae aquellos años que fueron, pues la verdad, fantásticos. Así que nada, por aquí está mi infancia. Y llegamos a la adolescencia. La adolescencia, esa época tan complicada en algunos casos. Yo no me escapé de ello y sí, tuve una adolescencia un poco rebelde. Y bueno, empecé a escuchar Nirvana gracias a mi hermana. Y tal fue la adoración que llegué a coger que justamente fue cuando Kurt Cobain se suicidó. Yo pues tendría 14 años y la verdad que aquello me marcó. Empecé a escuchar este tipo de música, el grunge, el rock, el punk. Y la verdad que me volví un poquito macarrilla, ¿no? No era de los más chungos, ¿no?, de la situación, como diría Juanjo, pero sí, bueno, era un poco rebeldillo. No le hacía muchos casos a mis padres. En fin, Nirvana simboliza toda aquella época. Fue el grupo que yo más adoraba en aquellos momentos. Y bueno, quería compartirlo con vosotros. He ido creciendo con ellos y forma parte de mi vida. When I heard that sound, when the walls came down, I was thinking about you, about you. When my skin grows old, when my breath runs cold, I'll be thinking about you, about you. Seconds from my heart, I put it from. Y bueno, ahora estamos en la actualidad. Rajen Von Man es el artista que actualmente más me gusta de lo que hay en la actualidad, ¿no? No de lo que ya no están, ¿no? Lo considero un tío que, vamos, es un genio. Tiene una voz impresionante. Y con este disco consiguió que me enganchara a la música de una manera muy bestia, la música actual, ¿no? Soy un poco, siempre voy tirando hacia lo de atrás. Y este hombre consiguió muchas cosas con este disco y con esta canción, Skin. Consigue siempre que necesito desahogarme, siempre que necesito pues pegarme una panza de llorar. Es la música que elijo, ¿no? No porque me haga sentir triste, sino porque consigue que me desahogue y que tras esa tempestad, ¿no?, llegue la calma. Y la verdad que he pasado muy malos momentos escuchando esta canción, pero también buenos, muy buenos. Y nada, no puedo dejar de recomendarlo porque es impresionante. Así que nada, aquí está el disco que consigue hacerme volver a la normalidad cuando estoy de mala manera. Así que nada, espero que lo disfrutéis si no lo habéis escuchado y si es así, pues que lo disfrutéis como yo. It was almost love, it was almost love. When I heard that sound, when the walls came down, I was thinking about you, about you. When my skin grows old, when my breath comes. bueno, aquí está el rey, ¿no? Bajo mi punto de vista, esto siempre es mi criterio, aquí cada uno tiene el suyo. Bajo mi punto de vista, creo que Michael Jackson es el mayor artista que hemos tenido, que tenemos y que tendremos. O sea, era un genio, tenía un talento que creo que nadie ha igualado, ni no sé si alguien lo igualará, porque nunca se sabe en el futuro, pero hasta la fecha era increíble. O sea, ha sido pues eso, un punto y aparte, un referente para muchos, para mucha gente. Y bueno, pese a sus problemas, sus escándalos y sus cosas que yo siempre he intentado apartar, no tenerle en cuenta esas cosas, aparte de eso, era increíble. Yo he disfrutado mucho con Michael, lo sigo haciendo, y bueno, como parte de la banda sonora de mi vida, pues no podía faltar aquí en esta selección. He escogido Black or White como podía haber escogido cualquier otra. Soy un fan incondicional de este hombre y vamos, no hay forma de que no pase un mes, como mucho, sin escuchar alguno de sus discos. Auténticas maravillas. Así que nada, a disfrutarlo. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive, and the world I'm turning inside out. Yeah. I'm floating around in ecstasy, so don't stop me now. Y nada, llegamos al último audio a la última canción de mi audio de la banda sonora de mi vida. Y no podía ser de otra manera. Queen es mi grupo favorito. Queen siempre ha significado para mí la unión, el trabajo en equipo. Han conseguido que yo muchas veces vea ese aspecto de otra manera, ¿no? Trabajo en equipo, familia, grupo, ¿no? Y es que bajo mi punto de vista, ninguno de los integrantes de Queen era el mejor en lo suyo, ¿no? Pero uno de los mejores sí, pero no creo que los mejores, ¿no? Simplemente cuando se juntaban era cuando hacían magia y conseguían ser el mejor grupo de todos. Así que nada, quería compartir con vosotros mi banda favorita y mi canción favorita de esa banda. Yo creo que si alguien me dice, mira, vamos a borrar toda la música que existe en la vida, pues quédate con una canción, que es la única que vas a escuchar, creo que sería esta. Así que nada, no un mancillo más, quiero que la escuchéis, he dejado tiempo para que suene entera. Así que nada, muchas gracias por escucharme, espero que os haya gustado, y nada, a disfrutar de Queen. Nos vemos por Discord. ¡Hasta luego! Don't stop me, don't stop me, ooh, ooh, ooh, like don't stop it. Me, don't stop me, have a good time, don't stop me, don't stop me. Oh. Sonic man out of you. Stop me now. I'm having such a good time. I'm having a ball. Don't stop me now. If you wanna have a good time, just give me a call. Don't stop me try now. I'm having a good time. Don't stop me yes, now. I'm having a good time. I don't wanna stop at all. Ah! Buenas, batallón. Aquí FP Josh, saludando de mi tierra mexicana, para hacer una pequeña aportación sobre la banda sonora de nuestras vidas. La primera canción que quiero demostrar es esta que está sonando actualmente, La Llorona, que es una canción popular nacida en Oaxaca, interpretada por Chavela Vargas. Esta canción me evoca un sentido de pertenencia, un sentido de encontrar mi lugar al que regresar, y sobre todo un sentimiento de gran paz y gran calma. A pesar de que la canción puede sonar un poco triste, un poco melancólica, en realidad es todo lo contrario. Es una canción que evoca los sentimientos de una madre para sus hijos, y sobre todo una canción que nos hace sentir, nos hace llevar, nos hace ser capaces de encontrar lo que estamos buscando. Como siguiente canción, y no podía faltar más, una canción del grupo Mago de Oz, más concretamente del disco Gaia del año 2003, La Rosa de los Vientos. Esta canción tiene una peculiaridad, la cual es a través de el metal, del heavy metal, demostrar la gran calidad de instrumentos que nos muestra, la gran calidad de instrumentos que pueden ser muy veraces a la hora de proyectar un sentimiento. La Rosa de los Vientos tiene un mensaje muy particular, sobre todo cuando estamos desesperados, cuando estamos tristes, cuando estamos faltos de cariño. Pero nunca olvidaremos y nunca debemos olvidar que precisamente es la Rosa de los Vientos la que nos hace, la que nos guía, la que nos hace sentirnos en nuestro lugar, en nuestra casa, con nuestra familia. La Rosa de los Vientos nos conduce a donde nuestros corazones nos lleven. La siguiente canción es un poco más compleja desde mi punto de vista. Somewhere Over the Rainbow, una versión interpretada por Israel Is Kamakakibo Ole del año 1998. Esta canción es especial. Esta canción llegó a mi vida de una forma muy muy interesante, cuando todavía en YouTube empezaba a mostrarnos mucha música. Esta canción es especial porque nos demuestra una versión de nosotros mismos. Esta versión se hizo famosa por la película 50 primeras citas de Adam Sandler y Drew Barrymore, pero realmente el mensaje especial de la familia, el mensaje especial de nuestros propios sentimientos, hace que esta canción tenga mucho, mucho que decir. La siguiente canción tiene una historia en mi vida. La siguiente canción yo la vi hace mucho tiempo aquí en México. Existía un canal, Canal 28, en el cual nos pasaban durante todo el día videos musicales. Y en una ocasión yo vi el video musical de esta canción. Yo no conocía nada de esta canción, no, ni siquiera sabía que estaba en japonés. En ese tiempo no estaba tan embebido con este idioma. Pero esta canción, en cuanto la descubrí, gracias al dichoso Yahoo Respuestas, no la he soltado. Shimauta, la canción de la isla. Canción japonesa de 1992, interpretada en este caso por Alfredo Casero en el año 2001. Esta canción fue, si mal no recuerdo, fue la canción propuesta, bueno, la canción que se usó para los Juegos Olímpicos de ese año. Y sobre todo porque es la canción de Corea-Japón 2002, del siguiente año. Entonces, esta canción tiene muchas emociones, muchas sensaciones, sobre todo de, ¿cómo decirlo?, sobre todo de un lugar Y como se han dado cuenta, la mayoría de mis canciones son enfocadas a nuestro lugar al que regresar. A ese lugar que nos hace sentir parte de algo más grande que nosotros mismos. La canción de la isla, como tal, tiene muchas interpretaciones y muchas historias a través de ella. Pero es particularmente la de Alfredo Casero, esa versión que la puso en el mapa de mucha gente de Latinoamérica, nos hizo entenderla y sobre todo llegar a nuestros corazones a través de un lenguaje tan lindo como es el japonés y de una letra tan profunda que en verdad al día de hoy todavía me hace vibrar. Y por último, quiero hacer hincapié en que esta última canción la dejo por dos razones. Una, porque yo viví en el pueblo de donde nació el autor. Me crié en el pueblo en el que nació esta canción. Esta canción es Cielito Lindo, canción tradicional mexicana compuesta en 1882 por Quirino Mendoza Cortés, que la cual fue inspirada en la esposa del autor. Esta canción nace en el pueblo de Santiago Tullehualco, en la delegación Xochimilco, que es muy alejado del mundo real de la Ciudad de México. Esta canción me inspira a sentirme parte de un legado que Quirino Mendoza nos ha dejado a todas aquellas personas que de alguna manera queremos dejar huella, queremos dejar nuestras huellas. Y eso es lo importante, encontrar nuestro lugar al que regresar, dejar nuestra huella y sobre todo sentirnos identificados a pesar de no tener la misma cultura, muy posiblemente ni el mismo lenguaje. Agradezco tener eso en común con ustedes, del lenguaje que no me brinda demasiado, y sobre todo de que sepan que muy a pesar de que muchas veces nos sentimos perdidos y que no encontramos nuestro propio lugar, siempre encontraremos, gracias a estas pequeñas atisbos de felicidad, pequeños minutos que duran algunas canciones, encontraremos la inspiración. ¿Por qué no? Encontrar nuestra pequeña familia. Así que nada, batallón. Muchas gracias por escucharme y espero les haya gustado. Soldado Gitán, fuera. Hola, soy Luti Piero y voy a participar en esto que es la banda sonora de mi vida. Yo la mayoría de música que tengo, que me gusta, es que la he mamado desde muy pequeñito en mi casa. En mi casa se escuchaba mucha música y los gustos han sido por esa circunstancia. La primera que he elegido es una que cada vez que la escucho me lleva a mi infancia, a los viajes que tenía en el coche de mis abuelos, que tenían esa cinta y solo ponían esa cinta y me la sabía de memoria, pero aún así me encanta, que es la banda sonora de Juan Salvador Gaviota, de Neil Diamond, y la canción es Vi. Es una maravilla de canción, muy preciosa, muy bonita, y cada vez que la escucho, pues me transporta eso a la infancia. Where the clouds are hung for the poet's eye, you may find him if you may find him. On a distant shore, by the wings of dreams, through an open door. You may know him. If you may be as a page that aches for a word which speaks on a theme that is timeless, and the one God will make for your day. Sing as a song in search of a voice that is silent, and the sun God will make for your way. La segunda canción que voy a elegir es la de Money de Pink Floyd. Pink Floyd es mi grupo favorito, también por lo mismo. Yo de pequeñito lo escuchaba en mi casa. Mis padres eran muy modernos, no escuchaban a Manolo Escobar o folclóricas como los padres de otros niños de mi edad. No, mis padres escuchaban Pink Floyd, escuchaban Mike Oldfield, escuchaban Elton John, escuchaban toda esa música de los 70. Y ya claro, yo me enamoré de esa música, la música que me gusta, y es la banda sonora de mi vida. Todos los días escucho algo de Pink Floyd. Soy un enfermo de Pink Floyd. Así que mi banda sonora tendría que ser todo con música de Pink Floyd, pero no voy a exagerar, así que solamente una, la de Money, como ejemplo. Para la tercera canción voy a hacer un poco de trampa, ya que no es una canción propiamente dicha. Es de un grupo teatro musical humorístico argentino que se llama Les Luthiers. ¿Por qué lo traigo? Bueno, yo soy aquí en las redes sociales y mi nombre artístico, ya que soy mago, es Lutipiero. Y claro, Lutipiero, Luthier, pues sí, algo tiene que ver. Y sí, viene de ahí. El grupo argentino, en sus obras, tiene un compositor ficticio que se llama Johann Sebastian Mastropiero. Y claro, cogí el Luti de Luthier y el Piero del Mastropiero. Así que Lutipiero, ese soy yo. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué me gusta tanto esto? Pues mira, yo cuando tenía 17 años en mi casa hubo una tragedia muy grande, muy grande. Y claro, lo que no teníamos era muchas ganas de reírnos y tal. Y en esa época fue cuando conocí a Luthier, un vídeo que me pasó un tío que tenía yo, era Betamax, creo que era en Betamax, y lo vi y es que no podía parar de reírme. Era descarcajándome vivo ahí, y risa y risa, y cada vez que lo veía me reía más. Y claro, consiguió hacerme reír en un momento que lo que menos tenía era ganas de reír. Y desde entonces, pues eso, llegué a tener todos sus espectáculos en vídeo, los he visto varias veces en directo, tengo sus CDs y tal. Y entonces, claro, como elegir una canción es muy difícil, de esto que es, en teoría es teatro, lo que voy a hacer es, os voy a decir una que es dentro de una obra, que es una musiquita, que es Lazy Daisy, y es así tipo jazzístico y tal, y es muy bonita y muy divertida. But the lady was a lazy thing. Oh yes. Didn't care a dime about their rings. Oh no. She only loves to linger. She never moves a finger. So this is what he used to sing. Oh yes. Pick my lazy day. You're my perfect set. Be my lazy daisy. Be my pet. Don't be mean, 'cause you're my queen. Come on, shake yourself. Leave your blues. What's the use of being on the shelf? Be my lazy daisy. Doing what you do. I'm completely crazy. Don't be mean, 'cause you're my queen. Come on, shake yourself. Leave the blues, what's the use of being on the shelf? Para la cuarta canción voy a elegir una de Joaquín Sabina, que es la de Rebajas de Enero. Esa, a Sabina yo lo conocí pues cuando hice la mili, porque yo he hecho la mili, yo soy aquí un abuelo. La de Rebajas de Enero pues cuenta la historia de eso, de una pareja que se conoce ahí por un anuncio en un periódico. Y después, pues eso, lleva una vida normal. No es una historia de amor grandilocuente, sino al contrario, es una historia de amor normal y corriente, con su sofá y peli, con su paseíto, su perro y tal. Y es eso lo que yo tengo con mi mujer, de una historia de amor normal y corriente, que no es ninguna historia de película ni nada, es una historia de amor normal y corriente. Entonces, aunque yo a mi mujer no la encontré por un anuncio en un periódico, esa canción siempre nos ha representado ahí a los dos. Así que Rebajas de Enero. Huyendo del frío, busqué en las rebajas de enero y hallé una morena pajita que no estaba mal. Cansada de tanto esperar el amor verdadero, le dio por poner un anuncio en la prensa local. Asténganse frutos y obsesos en busca de orgasmo. No soy dado a tales excesos, así que escribí. Te puedo dar todo, añadía, excepto entusiasmo. Nos vimos tres veces, la cuarta se vino a dormir. Apenas llegó, se instaló para siempre en mi vida. No hay nada mejor que encontrar un amor a medida. Apenas llegó, se instaló para siempre en mi vida. No hay nada mejor. Encontrar un amor a medida. Y para la última tiene que entrar los videojuegos, claro, cómo no. En la última voy a meter a la canción de Terra de Nobuo Uematsu del Final Fantasy VI. En teoría yo iba a meter la de la ópera, lo que pasa es que es muy larga, entonces me quedo con esa, que es más cortita. Vamos a ver, yo nunca me habían llamado los RPGs. Yo tenía un compañero de trabajo que me decía, juégate esto que es una maravilla. De esto, que todo eso de que es de leer, eso a mí no me gusta, no deja, ¿verdad? Hasta que un día me dijo, venga, te dejo el CD1 y lo pruebas. Y yo, chico, a mí no me traigas nada que yo no. Venga, que te lo dejo, venga, me lo dejó un viernes, el CD1 del Final Fantasy VII, y el lunes cuando volvimos a trabajar le dije, pásame el 2, por favor, pásame el 2, que estoy en un sinvivir. Fue un enganchón total que tuve al este, que yo siempre era o de fútbol o de carreras, pero no, de esos de jugar ahí, no era de aventura y tal, y menos de leer, porque al Resident Evil 2 sí que había jugado y tal, pero eso de leer y tal y que darle a un botón y que no disparara, no, eso no era, pero bueno. Fue un flechazo a primera vista el Final Fantasy. Y claro, de ahí ya, en cuanto salió el 8, el de estreno, me lo compré y me lo jugué y me lo pasé. El 10, y después, claro, como ya después del 10 no podía tirar para adelante porque no había más, pues empecé a tirar para atrás. Me jugué el 1, me jugué el 2, el 3 no me lo llegué a jugar. El 4, una maravilla. Pero cuando jugué el 6, eso fue, digo, que se quiten todos. Esto es una maravilla. ¿Dónde estabas tú antes de llegar a mi vida? Así que sí. De entonces soy un enamorado de la música de Nobuo Uematsu. He ido al concierto del Distant World. Tengo casi todos los CDs y casi todos los covers. Tengo discos de covers. Tengo una página en Facebook sobre la música de Nobuo Uematsu. Y bueno, me gusta un poco, ¿no? ¿Se nota? Pues eso. Pues con todos vosotros, la de Terra de Final Fantasy VI, de Nobuo Uematsu. Dios mío, esto es alucinante. Mira que yo os di pocas pautas, reconozco que no fui muy claro. Pero antes de cerrar este contenido, que creo que ha sido apasionante, lo habéis podido comprobar, tengo que decir que nosotros pedimos muchas cosas. Es cierto, os ponemos deberes. Sé que algunos podéis llegar incluso a agobiaros. Lo sentimos, de corazón. Pero cuando respondéis, demostráis una diferencia enorme respecto a la audiencia que tienen otros programas. Todo lo que hemos escuchado, esa música, por supuesto las locuciones, no vienen de nosotros. Yo no he editado absolutamente nada. Cada oyente, cada mecenas, cada uno de vosotros se ha preparado su audio, lo que iba a decir, cómo iba a meter las sintonías. Y os juro que de verdad tengo los pelos de punta. Me encanta todo lo que habéis metido, la forma de expresarlo. Sí que tengo que decir una cosa, no estoy en absoluto de acuerdo cuando decís y repetís constantemente que no sabéis de música o que no es lo vuestro, porque no es cierto, en absoluto. Todos los que aquí han hablado somos personas diferentes, cada uno de una circunstancia, de una generación, de unos gustos muy distintos. Pero el poder de la música es muy peculiar, porque no entiende de edades, no entiende de cultura, de clases sociales. Nos une, nos conecta, igual que los videojuegos. Y todos podemos, y estoy seguro de que nos hemos emocionado con esas historias que contáis y con la música con la que nos habéis regalado un momento único. Esto espero que sirva también un poco como una lección para quien no se haya animado, que vea cómo se hace, porque les habéis dado una masterclass, y que esperamos recibir pues más audios, si cabe, de cara al viernes que viene. Yo me despido y de verdad, es increíble lo que estamos construyendo. Un saludo, amigos.